Quiero empezar pidiendo disculpas, porque como veréis yo soy un pésimo orador, siempre lo digo, pero es que es verdad. Lo mío no es hablar así. Me atranco, a ratos me acelero, tartamudeo y me pongo nervioso. A veces vuelo con las palabras más que... La mitad de las S no las produzco, ni muchas D. Bueno, yo soy una calamidad como orador y pido disculpas. Pero yo he venido aquí... Eso es normal. Yo he venido aquí a, más que nada, a atender a unos amigos y a regalar libros. Y a regalar libros, que es lo que más me gusta y que es lo que nadie puede evitar, ¿no? Así que estos que son los que me han quedado, porque alguno con mucho disimulo se ha apropiado, los coloco aquí. Y cuando queráis, si queréis, los cogéis por la puerta y los lleváis, son libros para regalar, ¿no? Ahí sí. Estos se venden, estos se regalan. Derecha, izquierda. Bueno, quiero hablar de dos temas. Uno, presentar lo que es la antipedagogía, que quede claro ese concepto de antipedagogía. Y en segundo lugar, la teoría del fascismo democrático o demofascismo, teoría del tipo de gestión del espacio social hoy dominante en Occidente. Y ver qué tipo de escuela corresponde al fascismo democrático bajo el que vivimos, ¿no? Pero antes de eso, que ya es complicado, debo explicar cuál es mi enemigo. Ya sabéis que no se puede vivir sin un enemigo. Sin amigos se puede vivir, pero sin enemigos no se puede vivir. Y yo elegí un enemigo muy bueno, que es la escuela. Explicar cuál es mi enemigo y también explicar desde dónde hablo. Qué es lo que todos deberíamos hacer antes de hablar. ¿Quién soy yo para hablar aquí, como sugiere el compañero, de este tema? Mi enemigo es un trípode, un monstruo con tres pies. Y encima de él hay un arma que tiene por objeto aniquilar la fantasía, la creatividad, la imaginación, la sensibilidad, etcétera. Ese trípode se apoya en, primero, la escuela, algo nefasto, horrendo, un error civilizatorio. Segundo, la figura todavía más detestable del profesor. Ser humano, entre comillas. Tercero, la pedagogía, la disciplina pedagógica. Ese sería el objeto de mis charlas, ¿no? ¿Qué es la escuela? La escuela es el hábito educativo de solo un puñado de hombres sobre la tierra. Y además una cosa joven, que surge en el siglo XIX. Está endiosada, nos creemos que es algo eterno, que no podemos hablar de educación sin hablar de escuela, y es una cosa reciente, que se dio solo en Occidente y que ahora sí, Occidente globaliza, impone, extiende. Pero es solo una posibilidad educativa, no un dios. Decía Iris que es una vaca sagrada, ¿no? No me gusta la comparación porque ofende a las vacas. La escuela surge en el siglo XIX para acabar con un problema de orden público. El material humano no es el que se requiere para la fábrica ni para la política. Se requería una reforma moral de la juventud. Y surge la escuela. Había que forjar buenos ciudadanos, es decir, gentes que se crean la mascarada de la democracia representativa y cambien, como decía Rousseau, cada 4 o 5 años de amo, habiéndolo votado, preparar ciudadanos y preparar buenos obreros, porque el tipo de joven del periodo no era el adecuado para la disciplina, la alienación de la fábrica. Se le ocurre que la mejor manera de conseguir esa reforma moral de la juventud es encerrándola. Y aquí hay una gran audacia. Antes hubo escuelas en la historia de la humanidad, pero eran centros para élites, aristocráticos, cortesanos. No, ahora se decide secuestrar todos los días a una franja de edad. Secuestrar todos los días a la infancia y a la juventud. Y esto es brutal. Y durante 7 u 8 horas trabajar sobre su conciencia. A partir de ahora surge el estudiante, el alumno, que se define como un prisionero a tiempo parcial. ¿Qué es un estudiante de enseñanza obligatoria? Un presidiario a tiempo parcial. Todos los días va a la celda, permanece ahí 7 u 8 horas y luego lo dejan suelto para que duerma y regrese. Algo así al tercer régimen penitenciario, a los módulos de respeto. Es un presidiario que ya no se ve como presidiario. El profesor. ¿Qué es un profesor? Se dice que es un educador y yo creo que eso es verdad. Pero hay muchas clases de educadores. Están los educadores naturales, como nuestros padres, los abuelos. Están los educadores electivos, como esos amigos que estimas y te acercas a ellos para aprender de alguna cosa, que son con minúsculas tus maestros en esas parcelas concretas. Existe la autoeducación, que nos ocurre todos los días. Existe la educación comunitaria, como la gitana, como la indígena. Hay un abanico muy grande de educadores. Pero hay un tipo, el profesor, que se define por un rasgo exclusivo. Es un educador mercenario. El único educador mercenario, en términos rigurosos. En lo político, porque como señala Cortázar, su lema es este: mandar para obedecer y obedecer para mandar. Es decir, está inserto en la cadena de la autoridad, en la estructura de la autoridad. Es un esclavo que esclaviza, un mercenario. Y en lo económico, como dice Steiner, un hombre conservador liberal, en el cine de los maestros, porque proclama dedicarse a la causa buena, noble, digna de la humanidad, y a continuación pasa factura. Cobra. El único educador que cobra. No cobra el electivo, el comunitario, el natural, él sí cobra. Lo que es un mercenario, en términos rigurosos. En tercer lugar, la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Como he sabido, no es fácil hacer el mal de forma desnuda, reiterada y dormir tranquilo por las noches. No es fácil hablar a un atajillo de alumnos privados de libertad sobre temas que no le interesan, calificarlos, que siempre la forma de insulto, tú suficiente, tú insuficiente, tú notable, obligarlo a que te escuchen, obligarlo a que no hable, dominarlo a nivel mental y luego irte a tu casa pensando que ha hecho algo que está bien, porque sabes que está haciendo el mal, sabes que está torturando. Hacía falta un saber que administrara el autoengaño profesional de los docentes. Decía Nietzsche que no se puede vivir sin mentir, sin mentirnos. Por la mañana te levantas, te miras al espejo y te inyectas, te inoculas la mentira. Mentira laboral, mi oficio. Mentira política, mi partido, mi sindicato, mi asociación, mi lucha. Mentira sentimental, cada pareja una mentira. Y la dosis que requiere el profesor de mentira es enorme, brutal. Un profesor es una especie de narcotizado que está todos los días inyectándose mentira pedagógica. Surge la mentira para que soporte el horror, la infamia de una tarea que lo envilece a él en primer lugar, porque la primera víctima de la escuela es el profesor. En la educación se pierde el alma, te desmoraliza, solo para mantener el orden en las aulas, te desmoraliza. Surge para eso la pedagogía y para redactar la máquina escolar a los tiempos cambiantes, en lo político y en lo económico. Cada fase del capitalismo requiere un tipo de escuela, pues la pedagogía la readapta, la vuelve a hacer funcionar. La antigua era la escuela negra del látigo, luego hubo una de transición y ahora estamos llegando a la blanca, en la que el poder, como diré más adelante, no se ve, pero está ahí, y en la que los alumnos ejercen de autoprofesores y de policías de sí mismos, que es lo más siniestro que cabe encontrar en el ámbito educativo. El policía de sí mismo, demofascista. Ese es mi objetivo. Pero es un poco más vasto, porque yo lo que combato es la mentalidad de la persona que ya no puede pensar en educación, siempre está en la escuela, que cree que no hay educación a margen de la escuela y que tiene un concepto divinizado, cósico de la escuela. Buscaba un término para definir a mi enemigo. Digo, ¿cómo lo llamo? ¿Manipulado por la ideología escolar? Feo. ¿Alienado? Elitista, eso es sospechoso. ¿Traslumbrado? No, me gusta. ¿Cómo lo llamo? Y lo encontré en la literatura, en un cuento de Arguedas, que habla del mundo indígena y muestra la fractura que surge hace décadas entre los comuneros, indígenas que se educan en comunidad y no tienen la palabra escuela en su vocabulario, ni la necesitan, ni maestro, y los escoleros, aquellos que ya, para saber castellano y matemáticas y progresar y quizás irse de la comunidad, van a las escuelas. El escolero es mi enemigo, el escolero. En nuestro mundo los escolares son el 15% de la sociedad aproximadamente, siendo un poco menos. Los escoleros, el 90%. Escoleros son casi todos los alumnos. escolero la mayor parte de los profesores, si no todos, y de los mismos padres, ¿no? Estamos, por tanto, perdidos. ¿Desde dónde hablo? Desde una triple contradicción, por supuesto. Y ya me adelanto a tu pequeña crítica. Primero, como lector y escritor. Yo estoy aquí por haber escrito libros y por haber leído muchos libros. Gracias a que leí muchos libros pude escribir. Creo que está a la orden del día una crítica de la razón lectoescritora. Someter a revisión todo ese mundo de que el leer es positivo, como el escribir. Mirarlos con ojos críticos. Ya basta de sandeces. Para esta crítica de la lectura y de la escritura nos podemos remontar a Nietzsche, que decía que el leer corrompe el pensar, claro, y degrada el escribir. Lo que nos pasa a nosotros, los académicos, es que ya no pensamos, encadenamos citas. Cada vez que yo hablo, estoy citando a un autor o a otro, aunque no diga el nombre. ¿Cuándo pensé por última vez? Como diría Freud cuando era muy pequeño. El niño es un pensador. A partir del mundo adulto que empiezas a leer, te conviertes en un loro loco de lo que otros han escrito. Ya no pienses. Un amigo mío colombiano, Julio César Carrión, dice que toda obra actual es una casa de citas. Y es verdad, en el doble sentido. Ámbito en el que acaece una prostitución, por supuesto. Y segundo, un conjunto de citas solapadas. No es un ejercicio de reflexión. Heidegger también lo decía. Heidegger, nosotros nos ocupamos con la filosofía. Nos ocupamos, nos entretenemos. Ya no hacemos filosofía. Somos profesores de filosofía, no filósofos, no pensadores. Y solicitaba un joven muchacho más oyente. No digo que no hay que leer, sino que hay que cambiar el lugar de la lectura al lado del pensar, del ver, del mirar, del vivir y de sublimarla. Proust tiene un texto de internet también que se llama Sobre la lectura, en el que se revuelve contra ese sucedáneo de la existencia que es el leer sin parar. En la línea de un poco de Van Gogh, que dice, bueno, esto está todo siempre pintando, esta es la vida verdadera, ¿no sería mejor trabajar en la carne que no en el lienzo? Dice Proust que él ha perdido su juventud, su vida adulta, por la manía occidental de leer, y no ha existido, ha leído. Sloterdijk, autor que yo cito mucho, nos recuerda que la lectura no tiene un salvoconducto de pureza. No podemos decir la tele es mala y leer es bueno. No podemos decir que lo que corrompe a la tele no afecta a la lectura, porque no tiene un salvoconducto, no tiene una carta, no tiene ese privilegio. El mercado por un lado y el poder por otro corrompe la televisión y corrompe la literatura. Y a través de los textos hay también proyectos de difusión ideológica y de adoctrinamiento. Y existe la literatura basura, estrictamente basura, que es perjudicial, nociva, que es por lo menos una pérdida de tiempo. Es decir, el mercado, el capital y el poder, el Estado, son lo que alteran, afectan a la lectura, a la escritura, lo mismo que a la televisión. Dice este hombre que hoy día filosofar, escribir, se ha convertido en un ocio hogareño. Estás en tu casa, te lees 100 libros, mira un poco por la ventana y ya tienes tu tesis de sociología. Ocio hogareño. Y nos recuerda que a través de las lecturas se domestica. Y que hay una afinidad, no solo semántica, etimológica, entre lecciones y selecciones. Se nos da leer unas determinadas cosas, otras no. Zuleta, también colombiano, suele decir que solo hay pensamiento donde hay crisis. Por eso hay pensamiento en la infancia y en la adolescencia y en los periodos revueltos. Cuando no hay crisis, tenemos esa letanía de citas, no hay pensamiento. Y Manuel Delgado, de Barcelona, viene a insistir en lo mismo, que hay que leer quizás menos, pensar más y mirar más. Dice que se va con su alumno a ver cómo la gente saca a pasear al perro. Dice microsociología. Y que es muy interesante. ¿Os imagináis? Según los barrios, las horas, cómo la gente saca a mirar al perro. Los diferentes perros. Lo que hacen con las caquitas. La cara que pone el perro. La cara que pone el hombre. Y todo eso lo filma. y eso es muy interesante. Eso te puede mostrar más cosas, es una ventana a la sociedad más rica que leerte un libro. O vamos al metro, por ejemplo, y nos ponemos a leer. No, si el metro es una universidad, las caras que hay según la hora, que pueden ser de tedio, de esclavitud, la fenomenología humana del metro, cuando están los vagones, y eso es para mirar sin parar. Y va y nos ponemos a leer para no mirar, para no ver. Sostengo que los occidentales estamos perdiendo el hábito de mirar por un exceso de lectura. Y yo soy víctima, yo soy un saco de palabras, un masacrado por una lectura que no se detiene nunca. Soy occidental. Escribir es más necio que leer. No todos los pueblos tienen escritores, por fortuna. Muchos indígenas no tienen escritores. O hay gente que sí, que compone bellas canciones, pero no las firma. Y se pone ahí yo, su apellido en mayúsculas, sino que tiene ese don y las canta y las entrega a la comunidad. Y no saben de dónde surgieron. No tienen escritor. Yo reclamo una antropología social crítica de la figura del escritor. Vamos a mirar a los escritores como antropólogos sociales, como si fueran insectos. A ver qué vemos. Primero, es un tipo que apenas toma el sol. Eso es lo más normal. Se encierra en una habitación y empieza a pelearse con las palabras, a veces con su familia, con sus amigos, porque está creando. No toma el sol. Usa muy poco las piernas. A veces se hinchan por eso. No anda. Digamos que ha perdido el cuerpo, que no tiene cuerpo, ni lo necesita. Pero bueno, tú dices, vale, es así. ¿Por qué escribe? ¿Por qué escribe? Yo sostengo que la escritura de hábito occidental tiene que ver con la enfermedad. Y que hay que estar enfermo para escribir. Y que todo escritor es un tarado espiritual, un lisiado. Tiene un alma enferma, podrida, minusválida, disminuida, que escribe por enfermedad. Si no, toma el sol. Anda, pasea. Vive la vida. Pero no hace eso. Si va contra la naturaleza es porque está enfermo. Yo lo respeto. No tengo nada a favor de los sanos. Creo que la enfermedad es un ojo. Y que todos estamos un poco enfermos. Y que de alguna forma, si escribirle ayuda, me parece perfecto. Se autogestiona su enfermedad, como decían los médicos anarquistas. Si escribirle ayuda, que escriba. Un pobre enfermo que escriba. Pero ¿por qué publica? No es lo mismo escribir que publicar. Tú puedes escribir, porque te alivia y no tener la necesidad de publicar. Es que aparte de un enfermo, es un fantasma. Es que le pasa como a los adolescentes que quieren ser artistas de rock and roll. Es que quiere ser famoso. Es que es un vanidoso. Es que quiere ser célebre. Es que es tan tonto. Que quiere que su nombre suene en otras cabezas, ser conocido por lo que ha escrito y vivir un poco de los demás. O sea, ¿es un enfermo y un fantasma? Sí, es un fantasma. Si no, no firmaría, no publicaría. Pero bueno, tampoco pasa nada porque haya fantasmas, ¿no? ¿Por qué vende? Porque se puede publicar y regalar. Publicar y vender. ¿Es que quiere vivir de eso? ¿Es que quiere vivir de su enfermedad y de su fantasmagoría? ¿Es que es una rata? Sí. El escritor es un enfermo, un fantasma y una rata. Yo soy un enfermo y un fantasma. Rata, no. Esa es mi segunda contradicción. Y la tercera, que por qué he de echarle. Yo estoy seguro de que para acabar con la escuela lo que tendríamos que hacer es dejar de hablar de ella. Que la escuela se mantiene de su constante puesta en discusión. Cada vez que la revisas, la problematizas, la discutes, le alientas la existencia. Como decía Antonio Alto de Dios, llega una palabra, si dejamos de hablar de Dios, desaparece. Es sencillo. Pues yo creo que habría que dejar de hablar de la escuela. Y al final oponerle lo que sugiere Foucault al final de las cosas, una sonrisa filosófica y silenciosa. Es decir, la escuela, todo dicho. La escuela libre. Y punto final. Porque de otra forma le estamos alargando la vida. Y yo he hablado contra la escuela en 121 ocasiones. Es una gran contradicción. Porque aunque hablemos y hablemos, no siguen de surgir proyectos escolares nuevos, de muchas clases, sobre todo libertarios, experimentos escolares, la escuela goza de buena salud, la escuela se hace universal, está en todos los continentes, y de nada sirve nuestro discurso. Habría que callarse de una vez. no haya que discutir lo que ya es evidente. Vamos a hablar de cosas importantes, no de sabasofía. Pero no, aquí estoy hablando contra la escuela. Tercera contradicción, durante mucho tiempo he sido profesor. La ventaja es que he visto lo que ha hecho la escuela conmigo, que me ha destruido, y que puedo hablar con ella con conocimiento concreto, porque han sido 25 años. Lo he dejado siempre que he podido, ahora lo he dejado hace 5 meses y ya no soy profesor. Ya no torturo a nadie, no castigo a nadie, no persigo a nadie, no evalúo a nadie y me siento muy bien. Pero he estado demasiado tiempo dentro. Lo dejé, me hice pastor de cabras 8 años y me arruiné. No me defendía con mi ganado. Lo dejé y me fui a los países del este y cayó el muro de Berlín sobre mí mismo y tuve que volver. Y ahora le comentaba a los compañeros que lo he dejado y como ya soy mayor, que tú dices, ahora me extingo. Yo ya no voy a trabajar para nadie, lo juro. No voy a pensar en el dinero, que pensad vosotros si queréis, yo no. No voy a trabajar, he ahorrado un poco y mientras mi ahorro dure, yo duraré. Vivo en el monte público y tengo un huerto. Practico el trueque con 7 vecinos, ya tengo bastante. No soy un productor de nada ya, ni soy un consumidor. Yo me he liberado y voy a disfrutar de una experiencia absoluta de la libertad, que es terminal, porque no creo yo que esta extinción me dure toda la vida. Pero bueno, esa es mi postura, ¿no? Mi contradicción. Y empezamos ya a hablar de antipedagogía y demofascismo. El tema de la escuela ha merecido mucho estudio, mucho análisis, ¿no? Y hay como 2 tradiciones, una tradición y un intertexto, diría Cristeva. La tradición reformista, esa gente que no le gusta la escuela que ve, la escuela real, y se rompe la cabeza pensando cómo mejorarla, cómo hacerla otra cosa, cómo convertirla en una herramienta emancipatoria, cómo darle un carácter positivo. Es la tradición del reformismo pedagógico, son los inventores de nuevas escuelas, y es una tradición larga. Surge en el siglo XIX las escuelas nuevas, Dewey, Montessori, Pestalozzi, de Croly, Ferrier, las escuelas nuevas, ¿no? Más tarde las escuelas activas, con Freinet, Freire, después las escuelas modernas, en España con Ferrer Guardia, las escuelas libres, de nuevo Pesta, en Ecuador, etcétera, Paideia. Una tradición de reformismo que es sólida. Si queréis ganaros la vida y llegar a pensar que lo hacéis en conciencia, de acuerdo con vuestras ideas, podéis fundar una escuela libre, una escuela nueva, una escuela anarquista. Porque resulta que vas a estar luchando por tu causa, por la causa de la humanidad, la causa más noble, y vas a estar ganando dinero. Y no te van a perseguir ya. Y podéis conseguir incluso alguna ayuda, alguna subvención. Ese es el paraíso. Porque tienes ganado los cielos de la ideología, eres un hombre honrado, honesto, bueno, revolucionario, y encima de todo, ganar dinero. Se puede. Hay material para eso y muchas experiencias. Luego está la tradición antipedagógica, que no es tradición, por desgracia. Es un intertexto, porque son autores que vieron lo que es la escuela y no perdieron el tiempo analizándola. Es que está tan claro. Escribieron un verso, un poema, un relato y dijeron, tú una mierda. Está. ¿Qué son? Poetas. Es muy difícil ser un poeta verdadero, un poeta romántico, un poeta y hablar bien de la escuela. Eso es complicado. Escritores malditos, que son los escritores más filantrópicos que existen. Literatos, gente del arte que ve que la escuela no funciona. No es una tradición, son textos oscilantes. Y me gusta citar algunos, ¿no? Por ejemplo, Oscar Wilde, que definió a los profesores como el azote de la esfera intelectual. El azote de la esfera intelectual. Rimbaud, tiene una mano que es invisible y que mata. Hölderlin, ojalá no hubiera pisado nunca esa escuela. Lautremont sugiere que la educación tiene un carácter escolar sadomasoquista. Lo sugiere antes de la aparición del sadismo y del masoquismo, pero lo sugiere. Y eso es interesante, yo creo que sí, que todos los profesores, sobre todo los profesores de izquierdas, buenos alumnistas, son sadomasoquistas. Ahí hay un juego ahí que es de sufrimiento y de placer. Tú estás ante el alumno, quieres hacerle el bien, no eres tonto, sabes que eso es imposible, que cada uno se hace su propio bien, pero tú quieres hacerle el bien y piensas que tú quieres hacer el bien, si tú estás perdido, pero sigue. Y para hacerle el bien lo tienes ahí encerrado, dominado, no cuentas con él, dice, eso está mal. Me parece que está sufriendo. Pero te hace caso y consigues que tus ideas calen en él y empiezas a disfrutar un poco. pero luego sufres porque no estás bien colonizado mentalmente a la gente. Tú para que tienes que inculcarle tus pensamientos a esa pobre persona que es una víctima. Y luego te ves por la calle y te dice que te quiere, que toma una ciudad contigo y te sientes de nuevo bien. Qué majo que es. Y luego mal. He conseguido el agradecimiento de mi víctima. Ahí hay un juego turbio de placer y de sufrimiento que es estrictamente sadomasoquista. Si eres un profesor canalla, tradicional, autoritario, no. Eres solo un sádico. Pero si juegas al amor, a la simpatía, al buen rollo, a esas mezquindades tan extendidas hoy, eres un sadomasoquista. Según Lautremont, que definió la escuela como la hermana de la sanguijuela. La hermana de la sanguijuela. La mansión del embrutecimiento. Y correcto, la mansión del embrutecimiento. Muchos más autores así. Y en el terreno teórico, la referencia es Nietzsche, con un libro del año 80 que se llama Sobre el porvenir de nuestras escuelas. Ahí ya Nietzsche lo dice todo, hace más de un siglo. Dice que el fin de la escuela es formar lo antes posible empleados útiles y asegurarse de su docilidad incondicional. Ya está, todo dicho, ¿qué hacemos ahora? Sí, ya está todo dicho. Formar lo antes posible empleados útiles. Concepto de utilidad y de empleo, empleados útiles. Y asegurarse de su docilidad incondicional. Para eso es la escuela. Y lo ve Nietzsche. El marxismo también adelanta críticas interesantes de la escuela, por su carácter social. Educación, dos puntos, exclusión social. La función de la escuela es excluir. La función de la escuela es reproducir la fractura social. Solo hay escuelas donde hay opresión. Solo hay escuelas donde hay dos mundos, capital, trabajo. La escuela está para marginar y para excluir. ¿Quién va a pensar que la escuela está para conjurar la exclusión? Si la produce. Eso se dice desde marxismo, textos como Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Y el más interesante, Brodsky, ya en el tiempo de la URSS, que plantea una pedagogía de la desaparición de la escuela. Dice, bueno, según Marx, Marx sugiere que la escuela surge vinculada al capitalismo, a la industria, a la antítesis capital-trabajo, a la opresión, pero que cuando esto desaparezca en el reino de la libertad, no habrá escuela. Porque la sociedad, la comunidad, reabsorbe las funciones educativas. Compañeros, ya que estamos en ese paraíso, dice Brodsky, vamos poco a poco a acabar con la escuela y reforzar la autoeducación de la población en los barrios, en las comunas, en los trabajos. Es bonito esa idea. Pero está al lado Makarenko, que dice, no, peligro, peligro, porque el hombre nuevo aún no ha surgido. Yo cada vez que hablo de hombre nuevo, tiemblo. A mí los hombres nuevos no me gustan nada. Eso es eugenesia, es lo que hacía Hitler. Yo no quiero hombres nuevos, me gustan los hombres viejos. Los hombres viejos, muy viejos. Lo que tiene de reverde, de radical, es los hombres viejos. Pero Makarenko dice que tiene que surgir el hombre nuevo. Y nosotros los vamos aquí a forjar con nuestras escuelas. Es que existe un peligro de la contrarrevolución. Como si ellos no fueran ya la contrarrevolución. Existe un peligro de la contrarrevolución. Tenemos que seguir ilustrando a las masas. Y presentar una propuesta autoritaria que es la que gustó a Lenin y Stalin. Y Brodsky quedó en el olvido, con su pedagogía de la desaparición de la escuela, porque solo hay escuela donde hay opresión. Me invitaron a dar las charlas por Venezuela con Chávez porque pensaban que yo era un crítico de la escuela capitalista. Me pagaron el viaje, todo directamente de él, y yo me dediqué a decir que solo hay escuela donde hay opresión. Y que las escuelas socialistas testimonian que algo se ha corrompido, que algo no va bien, que algo va mal en el proceso bolivariano. Y aún así le pagó. Brodsky, Illich y Reimer, claro, con sus teorías de la desescolarización. Jorge La Rosa en España con su pedagogía laica, si puede haber una pedagogía laica. Julio César Carrión en Colombia con escuela, no, pedagogía y regulación social, vigencia de Auschwitz. Dice que Auschwitz, y estoy de acuerdo con él, es la cifra, el símbolo de la práctica escolar. Esos son los puntos de partida, ¿no? Y ahora voy a definir qué es la antipedagogía directamente, en cuatro puntos. ¿Qué es lo que un antipedagogo cuestiona, niega, dice que no? Primero, negamos el prejuicio de que para educar haya que encerrar. Eso es una mentira y una tontería. Eso de que para educar hay que encerrar es falso. Y todas las escuelas del mundo parten del encierro educativo. Se coge a la gente, se encierra y se amuebla la experiencia. Es procedimiento, didáctica, método, todo lo que tú quieras, pero parten del encierro. Hasta las libertarias parten del encierro. Hasta las anarquistas, las escuelas libres parten del encierro. son libres con alumnos forzados. PECTA en Ecuador, son libres, llegan los niños y son libres. ¿Cómo? Veo el vídeo. Lo meten los padres en un autobús, lo lleva a una escuela de las afueras, se abre una verja y hay un patio muy grande con árboles, con cerdos, con gallinas, y al fondo están los maestros en las aulas. Y el niño es libre porque si quiere no va a las aulas. El niño se dedica a perseguir al cerdo, a torturar a la gallina, y cuando se aburre se mete para castigar al profesor. Y esa es la máxima libertad posible en la fórmula de la escuela. Y es falsa. Está el niño encerrado. Y lo otro son técnicas de atraerlo, sibilinas. Negamos ese principio. La educación acontece, pasa. Así de sencillo. Ocurre constantemente. La educación se respira. Otra cosa es escolarizar. Es administrar modelos concretos de educación. Pero la escolarización pasa, lo decía Derrida. Es como hablar de justicia y derecho. La justicia está ahí. No se puede construir, el derecho sí. La educación ocurre, ocurre ahora mismo, mañana. Cuando hablas con alguien, no para de ocurrir la educación. Otra cosa es distinta a la escuela, que sí se puede construir. Y no se encierra para educar, sino para reformar el carácter. Es un diseño industrial de la personalidad. Hoy día es forjar la subjetividad única, el hombre dócil, mediante técnicas en las que no se ve el poder. Y existen educaciones sin encierro. Yo he conocido la educación comunitaria indígena, que subsiste, por ejemplo, en Oaxaca, Chiapas. Ya hay escuelas, hasta los mismos zapatistas crean escuelas, pero era que siempre han tenido, ¿no? Una educación por la comunidad. Se educaban por estar allí, por vivir allí, en los trabajos, por su sistema político, en las asambleas. El niño se hace mayor, se educa. Y no puede hacer ningún secuestro. Es que se puede educar sin encerrar. Se encierra por otras razones. Segundo punto, la función que yo llamo demiúrgica del educador. A ver por qué un tío que ha terminado una carrera, a veces pálido, ojeroso, puede forjar hombres, crear sujetos. Y te dicen que además sujetos tolerantes, respetuosos, libres, humanitarios. Pero ¿tú quién eres? ¿Eres Dios? ¿Eres un demiurgo? ¿Es el niño, el joven, es de plastilina? Dicen los indígenas que los indígenas, tus jorobales, que los niños cuando vienen al mundo son extranjeros, son unos extraños y que están llenos. Y tenemos que verlos, escucharlos, mirarlos, comprenderlos antes de poder hablar con ellos. Nosotros pensamos que los niños están vacíos y el demiurgo, el profesor, tiene que llenarlos. Valores, virtudes, actitudes. Y eso es un poder que dice Foucault pastoral y tiene un carácter religioso, aborrecible. ¿Quién eres tú? ¿Elitista? O sea, una minoría de hombres blancos, por tener un título y una lectura, van a educar, formar a los demás, como si hubiera algo que va mal en ellos. Inculcarle encima de todo valores. ¿Y tú quién eres? Esa bandija. Si estás perdido, ¿a quién vas a salvar? Esto es muy duro, esta función del educador. Una especie de aristocracia del saber. Yo lo decía Steiner, ¿no? ¿En función de qué? Una persona considera que está capacitada para educar a otro. ¿En función de qué? San Agustín también se lo planteaba. ¿Por la revelación, acaso? ¿En función de qué? ¿Tú quién te crees que eres? Deleuze hablaba de la indignidad de hablar por otro. El profesor que sabe lo que conviene al alumno y le hace un favor. Anda ya, un favor. Tercer punto que negamos, la operación pedagógica sobre la conciencia. Un trabajo pedagógico en, por y para la juventud. Lo que sugiere una ética de la doma y de la cría, decía Nietzsche. Y es siempre un proyecto de una reforma moral de la juventud, una corrección del carácter del estudiante, que tiene mucho que ver con la eugenesia de Hitler. Tampoco a Hitler le gustaba a la gente. También quería hacerla mejor. Quería educarla en su concepto de hombre. Y era un hombre nuevo el que la anhelaba. Como los pedagogos de izquierdas, que también quieren un hombre nuevo y piensan que hay algo que no está bien en la gente. El mismo error de la eugenesia, que nazca algo mejor, algo bueno, porque yo lo veo. Por otro lado, se mitifica la figura del educador y se convierte en la autoconciencia crítica de la humanidad. Yo, como soy educador, sé lo que va mal en el mundo. El mundo va mal, pero yo además lo sé. Explotación, dominación, lo sé. Y sé el tipo de sujeto que se requeriría para que cambiara las cosas. Esto no hace nada, pero yo sé cómo tiene que ser el hombre para que cambie la sociedad. Yo lo sé. Un luchador activo. Y además sé con qué método lo puedo forjar. Sé de qué manera, con qué artilugios procedimentales puedo hacer que surjan en mis aulas ese hombre capaz de cambiar sociedad. Eso es un disparate. ni sabemos bien lo que va mal en el mundo, ni sabemos qué tipo de hombre puede servir para cambiar el mundo, ni de qué manera se forja. Kafka fue el hijo de un padre autoritario. Gracias a que era tan cerril, surgió Kafka. Yo tengo amigos libertarios que tienen hijos que son borregos. Borregos, descerebrados. Luego no es tan sencillo. Y hay al final pues, un idealismo de la verdad con mayúsculas que está en alguna parte y tú la ves y la comunicas, de la ciencia, del progreso, pero ¿qué progreso? Si lo estamos acercando a la catástrofe, claramente, ¿qué es la cultura? Dice en las películas de Tarkovsky, siempre se ve pues, un inmenso error, un alejamiento de lo orgánico, de lo natural, lo que decía también Cioran en Retrato del Hombre Civilizado, es que ese progreso es una carrera hacia la autodestrucción. No pasa nada, cuando el hombre desaparezca, los animales harán fiestas. No tiene más importancia. Pero por lo menos ves que eso es lo que ocurre. Mi ecologismo es radical. Por el bien de la vida en la Tierra, el hombre debería extinguirse. Que lo creo de corazón. Los educadores no. Piensan que hay que forjar otro hombre para salvar el planeta. Todo esto viene del cristianismo, tal y como lo tamiza la Ilustración. Y en el fondo dice Heráclito que de Platón es partir el mundo entre domesticadores y domesticados. Y se produce este gran enigma histórico que es la domesticación del hombre por él mismo. Como dice Manuel Delgado, cuando uno saca un perro, se juntan dos domesticidades. Qué interesante. Un animal doméstico paseando a otro animal doméstico. Muy curioso. Otro punto de antipedagogía. Toda práctica escolar es autoritaria. Toda. Solamente que hay tres modelos, pedagogía negra, gris y blanca. En la negra, el profesor maneja el látigo y gobierna por el miedo, por el castigo, por la sanción. La autoridad se impone. En la blanca, convence al estudiante de que le interesa aceptar una subordinación transitoria, una subalternidad temporal, porque tú quieres ser abogado, médico, que tienes que aceptar un régimen autoritario por tu propio bien. Y esta no gestiona el castigo, sino el amor. Por eso es más perversa. Gestiona el amor, la simpatía, son los profesores estos repugnantes, buenrolleros, alumnistas, esta gentecilla de farsa, de hipócrita, cínica, ¿sabes? Que juegan a eso, a gestionar el amor y el cariño de sus alumnos. Vamos, eso, aspirar a que tus víctimas te lo agradezcan. Eso es una plaga de la humanidad. Cada vez hay más. Y luego la blanca, que es la más moderna, en la que el poder ya no se ve. No se ve. Gracias a tanto reformismo, creamos un ambiente educativo, un artefacto pedagógico que realiza la tarea socializadora y el profesor ha diseñado el artefacto y se corre de la escena. Y el alumno ejerce de autoprofesor. Interviene en las clases, que son muy activas, coloquios, trabajo, habla, introduce temas en el temario y en el límite se autocalifica. El día que un alumno se autocalifique y se ponga en suspenso, se acabó el género humano. Todos policías de sí mismos. Lo más necio, establecido como estándar, es que no me merezco el aprobado, es que no he alcanzado con los objetivos. Por Dios, ¿dónde queda ahí el organismo del hombre? ¿Dónde queda ahí la libertad? ¿Cómo te puedes creer hasta ese punto de institución? Porque ya no va a haber poder. Y si luego hay asambleas, o hay un órgano de autogestión, y te dicen que tú eres que lleva las marchas de la clase, no las ves, pues eres una víctima que no tiene amo, y te crees libre. Surge el autoprofesor. Una metáfora que siempre comento, de Carlos Ortega creo que era, que luego cita Pepe Petit, dice, hace tiempo entras en un autobús y un revisor picaba el billete. Dice, uno lo vigila a todos. Esto es modelo negro. Pasan los tiempos y ponen una máquina. Y todos pican el billete porque están siendo observados por la comunidad. Pedagogía blanca. Todos vigilan a uno. Toda la comunidad, la asamblea califica a uno. Lo triste, lo siniestro, es que ahora llegamos a un autobús, no hay nadie que nos vea y tú picas el billete. Uno se vigila a sí mismo, el policía de sí mismo, el demofascismo. Gracias a tanta civilización nos convertimos en policías de sí mismo. Ahora quiero plantear la tesis del demofascismo y de la escuela, ¿no? Yo considero que la sociedad democrática clásica ha finiquitado, se ha cancelado, y estamos en un tiempo postdemocrático o demofascista, en la que lo que menos importa es que haya elecciones, votaciones y partidos, porque la gestión del espacio social sigue otros mecanismos más insidiosos. ¿Qué relación hay entre fascismo y democracia? Si sois de historia, sabréis que hay quien dice que son lo contrario. Eso me decían mis profesores, los liberales, ¿no? Lo dice Mommsen todavía. Donde hay liberalismo y democracia, no hay fascismo. Pero es una mentira muy grande. Llegaron los marxistas, como Poblanza, etcétera, y nos dijeron que son dos cartas que se guarda la burguesía, la oligarquía, y que pone encima de la mesa según le convenga. Tiempo de crisis, carta fascista si hace falta. Tiempo de bonanza, carta democrática. Con lo cual sería un poco algo más inquietante, ¿no? Porque no serían dos, una antítesis, sino dos hermanos que pueden sucederse. Pero dicen otros autores, partiendo de la escuela de Frankfurt, yo creo que también de Foucault, sobre todo, de la escuela francesa, que el fascismo es el fin de la democracia. Que la democracia se diluye en el fascismo. El fascismo, de nuevo cuño, es el signo de la democracia. Tenía su mirar, por ejemplo, en su un libro muy pequeñito, Crítica de la razón destructiva, y yo mantengo esta teoría. Las democracias que son jóvenes, que nunca sabemos dónde apuntan, apuntan en realidad hacia un fascismo de nuevo cuño. Este fascismo tiene rasgos que son iguales al antiguo. Primero, expansionismo exterior. Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Irak, Afganistán, África, América Latina, hay un expansionismo exterior. Tenemos tropas que le llamamos de paz humanitaria, pero están haciendo guerras. Y lo que están exportando es nuestra forma de sociedad, nuestra forma de economía, nuestra forma cultural. Así era el fascismo antiguo y así es el fascismo moderno. Segundo, docilidad de la población. No hacemos nada, no nos rebelamos. España es un ejemplo. Somos capaces de morirnos como mendigos y no tenemos ya ni el coraje de asaltar. Es la docilidad terrible. Toda docilidad es homicida. Si eres dócil, puedes acabar en el ejército matando a gente en nombre de cosas abstractas o intereses particulares. Toda docilidad es homicida. Y el hombre postdemocrático es dócil. Somos dóciles. Aquí nadie se mueve, nadie se rebela. Y si lo hacen de forma decorativa, una manifestación con tambores para adornar la mañana de los sábados. Una falsa protesta. Un ritual que no va a ninguna parte. Somos dóciles, como en el fascismo antiguo. Tercero, perseguimos la diferencia. En aquel tiempo no se perseguía mediante la eliminación física. Hoy la convertimos en diversidad. La desbravamos. Ante lo diferente, lo absorbemos en parte y lo que no se deja sí que lo expulsamos. Hay muchos ejemplos. Los gitanos, por ejemplo, un colectivo nómada que no quiere casas, que no quiere fábricas, que no quiere escuelas. Hoy lo vemos como un colectivo, existen los gitanos, son los gitanos, pero ya no es diferente, no es diverso, porque van a la escuela de los niños, porque trabajan más o menos y viven en casa. Y el gitano ha tenido que desgitanizarse para sobrevivir. Era diferencia, ahora es diverso. La homosexualidad antigua, que era un peligro social, ese homosexual libertino extraño que iba por ahí, por la familia, y tú decías, hostia, a ver si me roba a mi mujer, o a mi hija, o a mi hijo, a ver si me roba a mí mismo, ese tío que nunca se cansaba, que era como una bella mala abuelo, que daba miedo, se ha convertido hoy en el que se junta a otro y se quiere casar, de hecho, y quiere adoptar niños. Legítimo, si quiere que lo haga. Pero la diferencia, que era otro concepto erótico, otra forma de lubricidad, se convierte en diversidad. Una familia diversa. Los dos homosexuales y el niñito. Ahí ya no hay peligro. Este es un rasgo muy importante del homofascismo. La diferencia se convierte en diversidad. La música étnica que existe, de otras culturas, que no nos gustaría, yo las conozco y eso no es que no te puede gustar como occidental, porque va a tener ruido. Se convierte en diversidad y te venden música étnica con toques jazz, folk, pop, que puedes digerir. Y es tan tonto que te crees que eso es étnico. Diferencia convertida en diversidad. Las casas rurales tradicionales verdaderas eran, hoy son inhabitables para mucha gente, no tienen cuarto de aseo, caga todo en el burro, no tienen ventanas. Y hoy aparecen casas rurales que son grandes, espaciosas, con buena calefacción, pero como son de piedra y madera, es una casa rural, no. La casa rural que responde a la filosofía orgánica, está al terreno, se ha cancelado como diferencia y tenemos la diversidad de estas casitas, de privilegiado. A todos los niveles, el fascismo democrático suprime la diferencia y lo convierte en diversidad, acaba con el peligro. En segundo lugar, prefiere los procedimientos lingüísticos, psicológicos, blandos. Es decir, como represión, es muy buena represión porque no se ve. Procura usar lo menos posible el látigo, el castigo, y se fía más en las estrategias blandas, el fascismo. Ejemplos. El empresario que da acciones a sus trabajadores en tiempos de bonanza, que les facilita algunos viajes para hacerle creer que está como en una casa, y no el típico que se lo piensa en la plusvalía. El carcelero que ya no se abandija, sino que es joven, psicosocioterapeuta, y le pasa cigarrillos a los presos. el policía, que ya no llega a su casa con el uniforme manchado de sangre, sino de moco, porque está siempre con los niños ayudándolos ahí a la escuela. En todas partes son procedimientos psíquicos, simbólicos, en detrimento de los físicos que se mantienen residualmente, pero que juegan un papel menos importante. En segundo lugar, se dulcifican las figuras de poder. Tiene que haber maestros, los va a haber, profesores, pero van a ser alumnistas, van a ser suaves. Tiene que haber empresarios, pero van a ser buenos. Tiene que haber policías, pero de proximidad. Tiene que haber carceleros, o no lo hay en los módulos de respeto. Y si lo hay, son estos, psicos, socios, asistentes, amigos. Tercer rasgo, se transfiere a la víctima de dominación el poder del verdugo, de forma que el sujeto se autodomestica y se autoagrede. El alumno que se da las clases, el preso que en un módulo de respeto mediante asamblea lo gestiona él, ya sin carcelero, eso está en marcha en muchas cárceles de España, el empresario que convierte la empresa en una familia de verdad con los trabajadores, de forma que el trabajador ya es empresario y se borran esas diferencias, ¿no? Estos son los rasgos del fascismo democrático y está claro, yo creo que voy a acabar pronto porque me estoy cansando un poco de hablar, que no se consiguen con escuelas duras, negras, sino con escuelas blancas, con pedagogía abierta. De hecho, los inspectores cuando hablaban conmigo me pedían eso, me celebraban eso, que yo conseguía eso, porque yo era un profesor antiautoritario, que mis alumnos, sin tener conciencia de nada, de hecho se daban las clases, se calificaban, y yo que era un forjador de ambiente escolar y que yo estaba en la línea de la reforma. De que habían peor los autoritarios, los cascas, que yo. A mí siempre me han amenazado con darme premios. Cuando empecé las clases y llevé al aula la pedagogía de Ferrer Guardia, punto por punto, mi experiencia, mi proyecto estuvo en el Gabinete de Innovaciones Pedagógicas. Y me querían dar un premio. Porque estaba marcando este punto de desemboque de la escuela demofascista, que se basa en eso, en el autodominio del alumno con él mismo. Podría hablar toda la vida. Pero creo que sería mejor quizás un debate, tú como piensas. Si me decís, ¿qué hacer? Yo lo tengo muy claro. Hay gente que tiene madera de monstruo. Nacen y tienen madera de monstruo. Esa gente sirve para muchas cosas. Pueden ser policías, pueden ser verdugos, pueden ser políticos, pueden ser empresarios y pueden ser profesores. Si eres así, da clase. Pero hay gente que no tiene madera de monstruo. Si has caído ahí, déjalo. Déjalo, si has quedado ahí, déjalo, vete, que se queden ellos, los monstruos. Y eso no quiere decir que no trabajes por la educación, porque fuera de la escuela está un ámbito diverso, centros sociales, bibliotecas alternativas, lugares como este, en el que la cultura se transmite, se reflexiona, se piensa, en los que hay educación, pero esto no es una escuela, ¿eh? Porque aquí la gente se puede ir si quiere, menos los de los créditos y tal, se pueden ir si quieren, pueden venir si no quieren, me pueden interrumpir. Aquí hay una diferencia muy grande entre esto y una escuela, ¿no? Por lo menos si fuera una charla abierta de verdad, sin interés, ¿no? Si no fuera un poco presidiario de los créditos, no sería una escuela en absoluto. Es una charla, un escenario de educación libre por los dos lados. Yo hablo si quiero y hablo de lo que me da la gana. Y la gente está aquí y se va. No es una escuela. En estas cosas yo creo. Y me dedico a esto. En la escuela no creo nada. Si fuera un anarquista, ¿qué haría? Mi ejemplo es Elio Gábaro, en la obra de Antonio Artaud. Elio Gábaro, el anarquista coronado. Si eres un anarquista, estás en el poder, no juegues a la reforma, a mejorar la vida de la gente. Destruye el poder, de paso, y también te destruye a ti mismo. El Gábaro era un emperador que con 12 y 13 años, llega al poder en Roma. Y como según Artaud es anarquista, desde arriba hace una conmoción moral. Elige a sus ministros por el tamaño de su verga. Organiza unas mediciones y la gente que la tenía más larga conseguía en el Estado puestos más importantes. Dicen los cronistas, Roma se llenó de vagabundos, muleteros, gente del oficio más viles, tenían puestos de poder, porque la aristocracia no daba la talla. Echa a los hombres del Senado y pone mujeres. Se viste de prostituta, el niño, y se vende por 40 céntimos, delante de las iglesias romanas, de los templos. Queda uno, ¿eh? ¿Cuál? Finalmente, Elio Gábaro, que sería como un profesor anarquista, tiene una idea genial que le costó la vida, que es lo que él quería. Decide que se va a casar con un negro, da igual, que se va a casar con un negro, con un esclavo, con un bárbaro, el emperador de Roma, y va a abdicar en el bárbaro del poder, de forma que el emperador va a ser el bárbaro, el negro, y él será siempre su muy querida esposa. Después de eso, es guillotinado, se revela el ejército. ¿Qué hizo Elio Caballo desde el poder como un falso anarquista? Destruir toda la estructura moral del engendro. Acabar con el poder de arriba. No le gustaba a la gente. Decía que era dócil. Empezó a castrar, ahí se pasó. Empezó a castrar a la aristocracia. Entonces metía sus genitales y sus penes en unas bolsas con trigo y se la arrojaba al pueblo. Decía, nutro a un pueblo castrado. Era tan anarquista que no podía ni simpatizar con la gente que creía en los emperadores. Nunca atacó al pueblo, nunca castró a gente sencilla, corriente, pero sí hizo una castración muy grande de aristócratas, pederastas y senadores, ¿no? Ese es el modelo de un profesor anarquista si está en el poder. Úsalo para eso y luego te vas. Un recorrido y te vas. Lo otro, jugar a la reforma, eso no es liberalismo, libertarismo, no es anarquismo. Eso es gestionar. ¿Qué es un educador social hoy? ¿Qué es la educación social hoy? Un taller de reparaciones. Quien quiera trabajar en un taller de reparaciones, que trabaje. Pero si está en contra del mundo, si tiene una sensibilidad anticapitalista, no tiene que reparar el mundo. Tiene que hacer otras cosas, ¿no? Y ya, sí que ahora sí lo dejo ya. Ya hablamos un poco.